Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Bienvenida, bienvenido a este especial de una hora de duración. Yo soy Tony Aguilar desde Los 40 Principales. Hola, yo soy Mónica Ordóñez desde M80 Radio. Rendimos desde la radio un sincero y emotivo homenaje a un artista que ha influido durante décadas y lo va a seguir haciendo durante muchas generaciones. We can be heroes, just for one day. We can be heroes. Desde Los 40 Principales y M80 Radio, hasta siempre, Bowie. Ese es precisamente el hashtag que te invitamos a utilizar en redes sociales para comentar este programa. Hasta siempre, Bowie. Desde luego, Mónica, ¿quién nos iba a decir que este es David Bowie? Un single de Davy Jones and the King Bees, uno de sus primeros grupos. Todo el mundo tiene un pasado y este es un single que graba con Decca en 1964. Tenía solo 17 años y entonces ni siquiera se llamaba David Bowie, sino David Jones, como tú bien has dicho. Jones es su verdadero apellido, pero quiso cambiárselo porque ya había otro Davy Jones en el grupo The Monkees y al final tomó Bowie de un personaje de la historia americana, de uno de los héroes de la Batalla del Álamo, Jim Bowie. David Robert Jones creció al sur de Londres, en Brixton. En su primera etapa formó parte de la escena mod y era un joven especial, tremendamente inteligente. Solía encerrarse en su cuarto, pasaba horas y horas escuchando discos de Little Richard, de Bob Dylan. Esos fueron sus primeros héroes y fue músico antes que nada, porque empezó tocando el saxo y estudió mímica también. De hecho, hay fotografías muy bonitas suyas con máscaras, con maquillaje de mimo y muchas referencias a esta etapa de su vida a lo largo de su carrera, sin ir más lejos, en la portada de Ashes to Ashes. Hoy aquí en este programa especial tendremos declaraciones de algunos artistas sobre lo que fue Bowie para ellos, lo que representó. Y uno de nuestro país, precisamente, tuvo el mismo maestro de mimo que tuvo Bowie en su día en el Reino Unido. I think probably I hadn't fully felt that I wanted to actually be so much a performer as considered more as a writer and not necessarily just of songs. I thought for a lot of that period from sort of when I really got serious about music, 67-ish something, maybe 66, something like that, that I was going to write musicals. I mean, that from day one is what I thought I would end up doing. And it's still my ambition. Creo que al principio no me daba cuenta de que lo que prefería era ser considerado más como un intérprete que como un compositor. Hasta aquí esta hora de radio que hemos preparado en este programa especial desde M80 y Los 40 Principales. Un especial histórico. Un placer haber compartido micrófono contigo, Tony Aguilar. Igualmente, querida Mónica Ordóñez. Seguid comentando qué os parece este programa con el hashtag en redes sociales. Hasta siempre, Bowie. It's been an incredibly full life. He vivido una vida plena. Apart from the drugs in the 70s, I think little of it has been wasted in terms of I've been able to sort of harness every moment in a way. Quitando las drogas en los 70, he desperdiciado poco. Had an incredibly full life. I'm a really lucky chap. Yeah. Creo que siempre he sido capaz de aprovechar cada momento. Ha sido una vida muy completa. Me considero un tipo muy afortunado. We can be heroes. Just for one day. Desde Los 40 Principales y M80 Radio. Hasta siempre, Bowie. Anda ya. Vamos a escuchar esos gazapos de Anda ya que tanto nos gustan. El número premiado ha sido... Ya me lo salga. Perdón. Uy, ¿la te quedas? ¿Cómo te llamo, Dolores o Lola? ¿Cómo? Mari. Pues sí, el pasado jueves hemos abierto nuestro email, anda ya arroba los40.com, Cris. Ah, ¿yo? Sí. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana y los sábados de 7 a 10, una hora menos en Canarias, Anda Ya. Anda Ya. Con Dani Moreno, el gallo, y Cristina Bosca, el programa líder de la radio musical. Platón, Aristóteles, Nietzsche, Beauvoir. Conoce las ideas de los grandes pensadores con Descubrir la filosofía, una colección imprescindible para entender la historia del pensamiento. Domingo 27, presocráticos por 1,95€ con El País. Llega a las librerías el libro más esperado, Paquita Salas, Superviviente. Un libro de memoria sin miedo ni vergüenza. Hay un momento para contarlo todo, y este es el de Paquita, que tiembla España. Paquita Salas, Superviviente, de Javier Ambrosi y Javier Calvo, publicado por Ediciones B. En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses. Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto. Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. And you don't seem to understand. A shame you seem to. Las 9 en Canarias. Los 40 principales. Yesterday, after the love is gone.

to, 'cause I will look for you at sundown.

give it back. Winter is coming and I need to stay warm. It was impossible. You had me, it was my game until I met you, baby, and you were the same. I like you. You want me, I wanted you. Because the funny thing about it is I like the show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. And you know it's worth it that you found your heart. Yeah. be yourself. 힘들게 둘러대지 마. 널 떠나달라 말을 해. Habitual way. Vibration is right to come. 사랑에 빠진 거라고. 거짓을 말할 거라면 모두 없던 걸로 해. 너의 그녀는 지금 거울을 보며 붉은색 립스틱 화장을 덧칠하고 길이 높은 구두에 아파하고 있을 거야. 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘. Just one time minute. 내가 시대는 시간 순진한 내 속에 속아 우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아. 용기 내봐 다가와 날 가질 수도 있잖아. Just one time minute. Wanna sight you are.

about. So come over tonight. Let's sort this out. Stand in.

principales. Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40.